Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Nadie se preguntó qué le pasaba a esta persona. Lo único que hacen es construirla como asesina. Y así el pueblo está reaccionando, digamos, ahora. Nosotras consideramos que este proyecto, el sujeto, la sujeta de este derecho, de esta ley, son las personas con capacidad de gestarla. Se recabaron más de 50 causas por violencia institucional, todas ellas en la comisaría 42 del Alto de Bariloche. No puede ser que lleguemos a la escuela y nos estemos cagando de frío adentro de las aulas. No puede ser que nuestros porteros no puedan tener los materiales para poder limpiar la escuela. Que puede ser un elemento mucho más blando, una relación distinta entre lo que podríamos llamar un consumidor y un productor, ¿no? Sino un espacio más bien compartido. Enfoques. Bariloche, Río Negro. Se conformó la llamada Red de Apoyo a M, una joven de la localidad que viene siendo criminalizada por la supuesta práctica de un aborto clandestino. M asistió al hospital zonal con una hemorragia y automáticamente fue judicializada. La trasladaron a una comisaría, aún estando en peligro su salud, y allanaron su vivienda de manera ilegal. Actualmente se encuentra internada y la jueza Romina Martini dictaminó que se actúe con perspectiva de género. Pero la fiscala, Betiana Sendón, continúa hostigando a la familia y apelará el fallo. Dialogamos con Alejandra, integrante de la Red de Apoyo a M, que nos relata la difícil situación y el complejo entramado de violencias institucionales. Preocupadas por la necesidad de salir del encierro mediático y de la cobertura misógina que están haciendo los medios hegemónicos en Bariloche, cobertura que hacen codo a codo con Cala, que quiere imputar a M, que la criminaliza desde el día uno y que violentó todos sus derechos, y que hoy, incumpliendo con sus deberes de funcionaria, sigue con las notas y el tono de las notas que da, instigando a la violencia contra ella, donde nuevamente el Estado nos ve como territorio de conquista y por medio de M se intenta disciplinar a la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, nuestra preocupación es que llegar al hospital no puede ser la puerta de entrada a un calabozo, que las personas, que las mujeres y las personas con capacidad de gestar no tienen que temer por cuál vaya a ser su futuro si su salud está puesta en riesgo y deciden concurrir a un hospital, como fue lo que le ocurrió a M. Ella llega con una hemorragia y antes de que se dé intervención a ginecología debido a la negación que ella hacía de un embarazo, es que dan intervención a la policía. Lo que tenemos que tener presente es que, o sea, era esta negación era producto de un desconocimiento, ella era parte de un ciclo de violencia, que el Estado, a través de sus instituciones, que es del hospital, la policía y después la fiscalía, profundizó y que lo que hizo es mantener esa encerrona. Ella debió ser transfundida. Supuestamente lo que nos dicen es que había una preocupación por una supuesta vida y no por la vida de quien estaba ahí, pero el accionar fue un accionar de criminalización, porque en ningún momento, o sea, lo que se hizo, o sea, paso seguido, fue hacer un allanamiento ilegal en el domicilio de M y de su novio, y no concurrió ningún sistema de seguridad social o de salud para salvaguardar esa supuesta vida. Entonces, o sea, nosotras también ponemos en cuestión esto, ponemos en cuestión que ella es presionada por los efectivos policiales, es trasladada después a un calabozo, habiendo sido transfundida, habiendo tenido un cuadro grave de hemorragias, con su vida peligrando cuando ella llega al hospital, y que por la desmejoría que esto genera en su cuadro de salud, hasta el día de hoy continúa internada. Alejandra remarca el rol de los medios de comunicación y la falta de información y acceso a la salud y la justicia, que sitúa en un lugar de vulnerabilidad a muchísimas mujeres, y que nadie dice nada sobre la situación de violencia que vivía M por parte de su pareja, que continúa a cargo de su hijo de 2 años. Confuso el planteo que hacen, porque dicen que iban, o sea, que recurrían, o sea, la fiscalía, la fiscala, cuando a su familia le menciona esto, que había, que creían que había hecho un aborto y que si era así se iba a comer perpetua, pero básicamente al mismo tiempo, o sea, digo, buscando un supuesto cuerpo. Bueno, sí se da con un cuerpo sin vida, pero se asumen un montón de cosas, o sea, digo, como que básicamente lo que se tiene que hacer es como investigar todo el proceso, si hubo un nacimiento con vida o no, qué pasó. Lo que se hace es criminalizar solamente a esta persona, no hablar del cuadro de violencia en el que estaba, continuando con la cadena de violencia en la que ella ya era parte, y donde se ve la deficiencia del Estado, porque cuando ella tenía 16 años, su familia había elevado una denuncia porque ella era menor, y era necesario y supuestamente había un compromiso de que se iba a desplegar mecanismos de acompañamiento y que nunca existieron, ¿no? Y hoy nos encontramos con esta situación y lo que existe es una fiscala que sale a hablar de un modo amarillista, que violando la orden de la jueza de no, o sea, dar datos del caso, o sea, particulares, ni exponer la integridad de M, cosa que ella no respeta. Los medios desde el día 1 mostraron su domicilio. Una vez que el viernes pasado la jueza decide no imputar a M precisamente por lo ilegal de todo este proceso y plantea la necesidad de intervenir con una perspectiva de género, hay una fiscala que lo que sale a decir es que esta perspectiva está mal usada, pero ayer fue la fiscala que tuvo que intervenir en el juicio contra Mariano Cordi por el asesinato de Valeria Capo, y nuevamente nos muestra su falta de perspectiva de género y su odio básicamente a las mujeres, porque, o sea, algo que es producto de la lucha, que es lograr que sean caraturados los femicidios como tales, nuevamente habla de un homicidio grabado por el vínculo en contexto de violencia de género. Entonces, nos preocupa también qué es lo que, cómo continúe ser víctima de una red de violencia. Implica que muchas veces las personas no tengan conocimiento, y el no tener conocimiento también impide poder ser sujetas de derecho y autónomas y poder decidir. ¿Cierto? Acá nadie se preguntó qué le pasaba a esta persona. Lo único que hacen es construirla como asesina. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En Viedma esta semana también se hizo sentir el paro nacional, y en la plaza central, en la plaza frente a la Casa de Gobierno de la provincia, con olla popular, se vivió un especial momento, que fue cuando el grupo de estudiantes de diferentes establecimientos escolares tomaron la palabra y compartieron lo que les toca vivir. Es paradigmático que a 50 años el cordobazo también se dé esta comunión entre los estudiantes y el movimiento obrero. Me parece que es el camino que corresponde para conseguir una patria libre, justa y soberana, y es por eso que estamos hoy acá, en contra de las políticas neoliberales del gobierno nacional, pero fundamentalmente de su socio, de Alberto Lettinecki. Es por eso que se hace acá esta jornada de lucha, se hace enfrente de Casa de Gobierno, porque nosotros no invisibilizamos el hambre. Y tampoco somos responsables de todas las políticas que generan desempleo, que generan desesperanza en todos los argentinos y fundamentalmente nuestros vecinos. De ese lugar estamos acá reivindicando en un día de lucha, en el marco del paro de la CGT, con las adhesiones de los demás sindicatos y las demás centrales obreras, fundamentalmente la CTA de los trabajadores, y en el marco de lucha y del planteo concreto de las 3.000 ollas populares, los compañeros de la CETEP y los movimientos sociales. Este gobierno de Macri en estos últimos tiempos, que ha estado desde el comienzo, de que ha empezado a gobernar, no ha llevado la pobreza. Sabemos que el 50% de los niños y adolescentes hoy se encuentran comiendo en comedores comunitarios de las organizaciones sociales, y la verdad que es penoso y es muchas veces doloroso ver las situaciones que viven nuestros mismos hijos, de nuestros mismos compañeros. También sabemos que aquellos compañeros que hoy cuentan con un trabajo corren el riesgo también de quizás perderlo, que hoy la clase media también es parte de la gente pobre y esto se sigue aumentando, y por eso hoy decidimos parar, porque ya no queremos más hambre y acá estamos una vez más presentes, trabajando en conjunto con los trabajadores, tanto los trabajadores informales como los formales, pero somos todos uno, somos todos iguales y peleamos todos por los mismos derechos. Ya que estamos sufriendo las políticas de este gobierno y se nos complica todos los días llegar a la escuela y poder estudiar en buenas condiciones. En todas las escuelas de Viedma venimos pasando por las mismas situaciones. Llegamos a la escuela y los calefactores están apagados, o si no también queman mal y producen monóxido de carbono y nos intoxicamos. Además, faltan porteros, entonces no se pueden limpiar las escuelas. Todo esto nos complica a la hora de nosotros poder estar en un buen ambiente y poder estudiar tranquilos. Nos moviliza un montón porque nosotros vamos a las escuelas. Mi escuela está en un barrio, van dos pibes de barrio, para poder mejorar nuestra calidad de vida, y al llegar nos encontramos con todas estas situaciones que nos impiden poder estudiar y poder avanzar, poder mejorar. No puede ser que lleguemos a la escuela y nos estemos cagando de frío adentro de las aulas. No puede ser que nuestros porteros no puedan tener los materiales para poder limpiar la escuela, o que encima nos digan que no podemos hacer los refrigerios. Los chicos van a la escuela para el refrigerio porque se cagan de hambre, no tienen para comer y esperan ese pan, esa leche, y no les podemos dar el refrigerio porque no tenemos porteros para que lo hagan. Es increíble la ausencia y cómo se lavan las manos con todas estas cosas. Lo que más queremos es volver a la escuela y no atrasarnos, pero en estas condiciones yo no puedo arriesgar a mis compañeros que tengo atrás mío a que sufran y a tener todas estas consecuencias. Así que esperamos que se comuniquen con nosotros, que nos den una solución. Porque si no, vamos a seguir saliendo a las calles y vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando para poder tener la mejor calidad educativa. Enfoques. ¿Cómo puede ser que una ciudad, ya me limito a donde estamos viviendo, una ciudad como Viedma, que tenemos mar, que tenemos río, que tenemos campo, tengamos que tener un sueldo básico de más de 50.000 pesos para no ser pobre? ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que todos somos pobres acá, no tenemos clase media. O somos pobres o somos ricos. Es así. Si necesitamos más de 18.000 pesos solo para comer, no estamos hablando de vestirnos, no estamos hablando de comprar útiles ni bienes, solamente de comer, no estamos hablando de pagar servicios, que es una locura lo que nos están cobrando, quiere decir que acá todos hemos caído en la pobreza. Hoy nosotros plantamos bandera y tenemos una voz. Y queremos decirles a todos, al Ministerio de que el Ministerio de Educación nos está encajonando los problemas, nos está guardando los reclamos, no se está haciendo cargo de que nosotros nos estamos muriendo de frío en las escuelas, que no tenemos luz, que no tenemos agua, que se nos están encajonando todos los problemas. Pero así como nosotros tenemos problemas, todos, tanto los trabajadores, los merenderos, todos, estamos igual. Pero como dijo María Galindo, la lógica de la lucha no es la victoria finalista, sino el sabotaje constante y tenaz. Y eso es lo que vamos a hacer, sabotear el proyecto político que tiene este gobierno, que lo único que hizo fue meter la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los estudiantes, cortar presupuesto de educación, de salud, de transporte. Que siga la lucha, compañeros. Nos presentamos en este día, más allá de acompañarnos y de todo lo demás, con dolor, porque hace mucho tiempo también los secundarios nos movilizamos, y nos movilizamos con dolor, porque no es necesario tener que llegar a esta instancia de salir a la calle, de plantarnos ante este gobierno, ante que no nos escuchen, que no nos valoren, que este sistema capitalista solo nos vea como unos bobos, como unas personas no pensantes. Piensan que nosotros somos ignorantes, piensan que nosotros somos tontos, y no es así. En el día de hoy nosotros venimos a luchar, no solo por nuestros compañeros, alumnos, venimos a luchar por nuestros porteros, venimos a luchar por nuestros maestros, venimos a luchar por nuestros padres, por nuestros hermanos, por esa gente que trabaja y que labura para poder tener un pedazo de pan en su mesa. Por eso salimos nosotros a las calles. El derecho del alumno se tiene que hacer ver. Nosotros nos vamos a hacer ver para que este gobierno tome conciencia. Enfoques. Supuestamente somos todos tan tranquilos, la escuela más linda, tenemos un Zoom nuevo, si vieron las fotos. La escuela sigue sin pintar, tenemos los baños clausurados. Del Ministerio de Educación nos deben hornos en una escuela de más de 420 alumnos que desayunan y almuerzan ahí. Nos dan la merienda. El otro día no tuvimos el desayuno en la mañana a las 9:20, lo tuvimos que tener a las 11 de la mañana porque faltaron porteros y no nos mandan los suplentes. Y la señora Maidana nos tiene desde el año pasado a todos los centros de estudiantes diciéndonos que vamos a trabajar todos juntos, que cada 15 días vamos a tener reuniones para arreglar los problemas de la escuela, y todavía no se ve nada, así que vamos a seguir rompiendo, vamos a seguir molestando hasta que nos den las cosas que queremos, porque de alguna forma se van a tener que conseguir. Más 15 chicos parados, incluyendo los chicos de la primaria. Es terrible la situación, llega a haber un accidente o algo. Van chicos sentados hasta contra el vidrio, al lado del chofer. Esa es una de las situaciones que vivimos todos los días. Estamos ya cansados, hemos hablado con el supervisor y lo único que hizo fue desviarnos la pregunta que nosotros queríamos hacerle. Lo único que queremos es conseguir un nuevo colectivo. No podemos seguir viajando en esa incomodez, en esa posición. No podemos seguir así. Nos sacaron un colectivo, teníamos dos veces a la semana educación física. Ahora tenemos una vez a la semana, somos 60 pibes haciendo educación física afuera. Es terrible, nos recagamos de frío. Es terrible la situación que estamos viviendo. Lo único que queremos es que nos incorporen otro colectivo y queremos salir adelante, loco. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. San Miguel del Monte, Buenos Aires. El lunes pasado, 4 jóvenes se sumaron a la lista de víctimas fatales de las fuerzas represivas del Estado. Tras una persecución y disparos, 3 adolescentes de 13 años y un joven de 22 perdieron la vida en las calles de su ciudad. Ante la incesante política de represión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el abuso de autoridad de la policía, el pueblo se encuentra conmocionado y en lucha exigiendo justicia por este nuevo caso. Desde Enfoques dialogamos con Mauricio Sansone, primo de Danilo, uno de los jóvenes asesinados por la policía. Bueno, yo me enteré a la madrugada, a la mañana del martes, viajé enseguida, yo vivo en la ciudad de La Plata y viajé enseguida para acá, y ahí bueno, empecé a enterarme de hechos, de casos, de cómo se fue sucediendo todo. Y bueno, lo que se sabe es que mi primo Danilo, con algunos amigos más, Gonzalo, con Camila, y Lucio, se juntaron en la plaza del pueblo, como era habitualmente para ellos, a la noche, desde la tardecita a la noche, en este caso había sido la noche que se juntaron, y se juntaban a rapear y a andar en skate. De hecho, mi primo salió con el skate esa noche, y bueno, en un momento de la noche se hacen conocidos de un pibe que se llama Aníbal, Carlos Aníbal, que era el conductor del auto, que los invita, o ellos le piden que vayan a dar una vuelta. No se sabe bien cómo eso fue, si los invita o ellos le piden, porque digamos, estamos en un pueblo y acá nos conocemos entre todos, digamos, y cuando conoces a alguien confiás, entonces te subís a un auto sin problema, digamos, y dar una vuelta por la laguna del pueblo es como, es la salida de la gente de acá, digamos, vamos a hacer algo y es vamos a dar una vuelta a la laguna, digamos. Y salieron a dar una vuelta y bueno, y ya sabemos cómo terminó después todo, ¿viste? Según, digamos, cómo se vienen conociendo las cosas, al chico este lo tenían, digamos, al dueño del auto lo tenían bastante marcado. La policía, no era la primera vez que lo perseguían, en una vía, lo habían parado para coimearlo porque el pibe del auto y le faltaban... lo coimeaban, le habían ya pedido plata, lo venían como de alguna forma verdugueando. Yo pude hablar con algunos de los amigos de él estos días y me venían comentando el abuso de la policía a él, ya que ya venía de hace rato, digamos. Y bueno, y terminó de esa manera, de la peor manera, los cazaron, digamos, los persiguieron. Razón bien tenía el pibe para no parar y acelerar, digamos, y ya lo venía, la policía lo venía verdugueando de hace mucho tiempo, lo venía coimeando y terminó de la peor manera, ¿no? Abrieron fuego y dispararon. El auto tiene marca de bala. Bueno, habrán podido ver fotos, videos que se están circulando. Y las víctimas también tienen, según las investigaciones que está llevando hasta ahora la fiscalía, hay víctimas con heridas de bala y bueno, se están esperando los peritajes, digamos. La policía no solo arrebató la vida de los jóvenes, sino que operó de manera inmediata para esconder su accionar e instalar los asesinatos como un accidente, hipótesis que acompañó en un principio la intendenta de la localidad. En este marco, uno de los vecinos contó que su declaración fue modificada por los agentes policiales y que por ello se negó a firmarla. Ante este operativo nefasto y la falta de respuesta de las autoridades del Estado, tanto del partido de San Miguel como de la provincia de Buenos Aires, y las declaraciones asesinas de Bullrich, vecinos y vecinas, junto a organizaciones sociales, llevaron a cabo una marcha exigiendo justicia por les pibes. Bueno, ni hablar de todo el accionar posterior, que fue aplagado de irregularidades. Tardaron en menos de una hora y media, levantaron el auto, levantaron los cuerpos, no llegó la ambulancia. Horrible, digamos. Horrible, una palabra bastante sana para denominar a esto. Pero bueno, fue en parte es una masacre lo que sucedió y así el pueblo está reaccionando, digamos, ahora. Sí, acá en el pueblo conmociona mucho, pero no es extraño este funcionamiento de la policía, como habitualmente en el conurbano, en la capital federal y bueno, en las provincias también. Y acá en el pueblo es la gota que rebalsa el vaso. Digamos, en estos días están saliendo a la luz cómo la policía verdugueaba constantemente a los pibes. Después de las 12 de la noche no lo dejaban estar en la plaza. Así el pueblo está reaccionando también. Hoy fue una movilización masiva, la plaza llena, pidiendo justicia. Bueno, también está lleno de medios, bueno, digamos, los medios masivos de comunicación, sí, que a veces, digamos, sirven para darle la visibilización y es lo que genera un poco la presión a los políticos, los funcionarios de turno que se sienten presionados por el poder. Sabemos que también es parte de su circo mediático de todos los días. Quisieron esconder el actuar burdo de la policía, pero quisieron tapar el sol con las manos, ¿viste? No. Sí. Esperemos que no quede ni uno, digamos, y que no solamente sean los responsables, digamos, los que paguen las consecuencias, sino que se aproveche esta situación para limpiar, aunque después, lo que vengan después, digamos, sabemos que en el fondo la policía, la función que cumple en nuestra sociedad es la misma, pero bueno, que por lo menos sea un velo de conciencia para la sociedad, lo que significa la institución y para los pibes. Hoy hablaba con un amigo de profe de historia, un amigo mío, y nos emocionábamos verlo a los pibes de 3, de 10, de 5 hasta, hasta 15, 20 años, o sea, tan movilizados, obviamente, y por lo sucedido, y tan prendido fuego a la vez, y decíamos, y bueno, amigo, esta es la generación que siempre queremos, digamos, que vengan tan así, que tan empoderados como lo están en este momento, que obviamente lo amerita, pero los resultados positivos de todo esto. Mucho miedo, eso pasa. Hay mucho miedo. Ahora con esto mucha gente se está animando a hablar, pero hay mucho miedo. Los pibes de 13, 15 años que me he podido comunicar, yo tengo 27 años, que me he podido comunicar en estos días, me han contado cosas y no las denuncian, obviamente, porque no saben que existen otros organismos a los que pueden denunciar que no sea la propia comisaría. Entonces no van a ir a denunciar al policía, a la comisaría, digamos. No saben, viste, por falta de información no saben que hay una ayudantía fiscal que pueden ir. Miedo es el causante de todo esto. Negaron ella y el comisario en el parte del acta de la comisaría, dijo que había habido una persecución, que terminó en un accidente, y ella manejaba en esa versión, que había habido accidente, que no había habido testigos, digamos que no había habido tiros, uh-huh. Y cuando el mismo lunes a las 3 de la tarde después se movilizó el pueblo y cortó la ruta nacional 3, prendiendo sí. fuego goma, digamos, y haciendo la movilización que correspondía, se dio cuenta de que acá estaba todo de otra manera y que el pueblo no se iba a callar, y ahí empezó a tomar las medidas necesarias como debe tomar como funcionaria pública desde un primer momento, y empezó a viajar a La Plata a hablar con Ritondo, con el ministerio, con el ministro de seguridad, y se empezaron a tomar otra medida más acorde a lo que se debería haber hecho de un comienzo, digamos. Y para todo lo que escuchen, es el resultado positivo, ver a los pibes y las pibas empoderadas, digamos, pidiendo justicia, uh-huh. organizándose. ¿Sabés cuál fue la respuesta de los pibes hoy en la plaza? La comisaría, digamos, la municipalidad estaba rodeada de infantería, porque hicieron intervenir a otros comisarios generales, digamos, acá a la comisaría, y bajaron infantería como loco. El pueblo está lleno de infantería. ¿Sabés cuál fue la respuesta de todos los pibes? El arte fue la respuesta en la plaza, con patinetas, con música, todo el pueblo organizado en una ronda, y los pibes en el medio, los más jóvenes, 13, 14, 12 años, respondiendo con arte. Esa fue la respuesta de todos los pibes. Y ese es el saldo positivo que esto deja, digamos. Que está bueno que tome conciencia y que sea un sello para el pueblo. Que vean que con toda la movilización y con todo lo que se hizo, se está logrando lo que se está logrando hoy. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Argentina. La marea verde arremete con más fuerza. A menos de un año del rechazo por parte del Senado argentino, el pasado martes 28 de mayo se volvió a presentar el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. En diálogo con Janina Waldhorn, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también parte de la Comisión Nacional de Articulación, conversamos sobre la objeción de conciencia y algunas modificaciones y profundizaciones en el nuevo proyecto de ley presentado. Además, en vinculación con las leyes de salud sexual y reproductiva de educación sexual integral, Janina nos habla sobre la necesidad de garantizar el acceso a la información. A su vez, nos explica que en este nuevo proyecto de ley se afirma que solo es necesario la expresa intención de la mujer o persona gestante para acceder a un aborto y que el mismo debe ser garantizado sin tener que explicar sus motivos personales. El proyecto es un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Es un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de que voluntariamente las mujeres y personas con capacidad de gestar hasta la semana 14, solo por nuestra decisión, sin tener que explicar ninguna razón, podamos acceder al sistema de salud público o privado y que podamos interrumpir nuestro embarazo. Ese proyecto mantiene las 14 semanas como el proyecto anterior, pero lo fuimos mejorando con todo lo que aprendimos con la marea verde adentro en las calles y adentro del Congreso durante el año pasado entre diputados y senadores. Nosotras no hablamos de objeción de conciencia en nuestro proyecto de ley, pero sí había salido en la discusión entre diputados y senadores. Sí, es algo que sabemos que, por ejemplo, nuestro proyecto que presentamos ahora, que fue mejorado, que habla de las interrupciones legales del embarazo por causales como la salud integral, vinculada a lo que dice la Organización Mundial de la salud biopsicosocial, o por ejemplo que habla de la interrupción del embarazo después de la semana 14 por causal violación, sin necesidad de que una tenga que hacer, como dice ya el fallo FAL y como lo dice el protocolo de interrupción legal del embarazo, sin necesidad de denuncia o judicialización, sino con la simple declaración jurada nuestra en el lugar donde nos vamos a atender y exigir este derecho. Habla de que cualquier persona que transite el país va a poder interrumpir su embarazo, aunque sea transitoriamente, y esto tiene que ver con todas las personas migrantes, que por ahí a veces, con otras leyes, tienen que tener mínimo 2 años de residencia en la Argentina. Mejora articulados que tienen que ver con las personas con discapacidad o la niñez y adolescencia en cuanto a la posibilidad de que se las escuchen y tengan autonomía en la decisión y que uh-huh. se respete su derecho. Mejora el articulado que tiene que ver con las modificaciones del Código Penal, donde no hay pena para quienes interrumpimos voluntariamente un embarazo y sí para quienes obstaculizan o obturan el acceso al derecho, sean personal de salud o sea médicos, médicas de la salud profesionales. Hay un articulado que tiene que ver con el consentimiento informado, con el acceso a la información y la posibilidad de acceder a consejerías que no son obligatorias, pero que toda la información que ahí se dé sea laica, sea objetiva, sea concisa, sea segura, sea científica. Y otra cosa que también importante que mencionamos es que sea acorde al lenguaje o la capacidad de las personas que solicitan este derecho. Nosotras consideramos que este proyecto, el sujeto, la sujeta de este derecho, de esta ley, son las personas con capacidad de gestar, las mujeres, claro, y las personas con capacidad de gestar. Entonces, que por eso vos puedas exigir voluntariamente, porque no es viable con tu proyecto de vida, entonces afecta a tu salud biopsicosocial. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Bariloche. La comisaría 42 registra más de 50 denuncias por violencia institucional desde el inicio de este año. En muchas de ellas se repiten los nombres de los agentes e iguales formas de procedimiento y no hubo ninguna condena. Así lo admitió el fiscal especializado Guillermo Lista, convocado por el Consejo de Infancia, el Comité Municipal contra la Tortura y las organizaciones del Movimiento de Infancia. Conversamos al respecto con Alejandro Palmas, integrante del colectivo Al Margen. Es un tema que nosotros hace años que venimos atrás del tema de violencia institucional, intentando que se pare, que se pueda frenar con esta política. Tiene que ver con una política de gobierno clara, lo mismo pasa acá en Río Negro. Y bueno, puntualmente nosotros nos anoticiamos que desde el principio de este año hasta la actualidad se recabaron más de 50 causas por violencia institucional, todas ellas en la comisaría 42 del Alto de Bariloche. Y bueno, con esa noticia que nos llegó como por algunos compañeros que están más en el mundo de las cuestiones judiciales, fue que nos fuimos a entrevistar primero con Martín Lozada, que es el jefe de todos los fiscales. Le pedimos una reunión a Martín Lozada para que venga a reunirse con el Comité contra la Tortura, el Consejo y el Movimiento de Infancia. Y bueno, y el día de la reunión vino Guillermo Lista, que como bien decías vos es el fiscal especializado en violencia institucional, donde más o menos nos confirmó este dato que nosotros teníamos de más de 50 causas. Y bueno, y un poco fue ahí el carácter que tuvo esa reunión de ver cómo vamos a hacer con esta problemática, que en vez de ir hacia menos, cada vez es más, se profundiza más. Nosotros como Movimiento de Infancia, cuando hablamos de violencia institucional, solo nos abocamos a la violencia policial, como para que quede claro, porque también sabemos que hay violencia institucional a veces en algunos dispositivos del Estado, en salud pública, en desarrollo social, en los CAINA, pero bueno, nosotros lo abocamos solamente a violencia policial. Los casos, si bien Lista no nos dio el detalle todavía, eso va a suceder la semana que viene, los conocemos de primera mano porque estamos trabajando justamente en el mismo territorio donde actúa la comisaría 42, y van desde aprietes hasta insultos, pedradas contra pibes y adolescentes y jóvenes y adultos, hasta llegar a detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos en casa sin que hayan sido impartidos por orden judicial. Bueno, infinidad de situaciones. La semana que viene, te repito, vamos a hacernos de esos 50 casos, ese por lo menos el compromiso del fiscal, y a partir de ahí veremos de cuáles son los casos puntualmente, pero bueno, sabiendo más o menos, la verdad que nosotros hicimos un fuerte cuestionamiento al municipio y a Gustavo Genuso en particular, a fin del año pasado, también en el marco del Consejo de Infancia, porque nosotros vemos que bueno, que se invierte todo el tiempo en cámaras, se ha invertido el año pasado 3 millones de pesos en cámaras, con el discurso de mayor seguridad, y sin embargo no se invierte absolutamente o muy muy poco plata en lo que tiene que ver en trabajo con jóvenes, adolescentes, infancia, en prevención y promoción de derecho en los territorios de Bariloche. Así que bueno, el gobierno que está en curso tiene una mirada que, cuando visitamos a los jefes de la policía el año pasado, ha venido a una de esas reuniones Genuso, y si bien decía entender y comprender la problemática, también decía que había muchos vecinos que pedían más seguridad. Con lo cual, se ponen como en un lugar, digamos, como una teoría de los dos demonios, ¿no? La famosa teoría de los dos demonios traída a las problemáticas de seguridad e inseguridad, donde dicen que reconocen que hay violencia institucional, pero también que dicen que es la demanda de los vecinos, y con eso no quieren avanzar en acompañar a las organizaciones que planteamos esta problemática. Y de hecho el otro día en la reunión con Guillermo Lista, que vino el concejal Carlos Sánchez, como Carlos Arratibe, que hoy es el presidente del Consejo de Infancia, han sido increpados por las organizaciones justamente porque nosotros venimos exigiendo hace por lo menos 2 años la presencia de Pérez Esteban en la ciudad, y ese pedido lo hacemos a través del Poder Ejecutivo Municipal, que sabemos que son del mismo signo político que el de la provincia, y sin embargo tanto provincia como municipio se niega sistemáticamente como a convocar a Pérez Esteban a las reuniones que hacemos las organizaciones, justamente para plantearle esta problemática, porque tenemos muy muy claro de que esta sistematicidad que se da específicamente en esa comisaría 42 del barrio 2 de Abril es una práctica sistemática y tiene que ver con una decisión política del gobierno provincial de tener esa política de seguridad en esos barrios. Entonces, bueno, en ese sentido es que se le pide sistemáticamente también que venga Pérez Esteban a dar la cara, y la verdad que, por ejemplo, nos enteramos por los medios que estuvo Mariloche ayer, y de vuelta por una vez más, es la cuarta vez que rehúsa reunirse con el Movimiento de Infancia y con el Comité contra la Tortura. Digamos, estas 50 causas hablan de 50 causas con nombres y apellidos, con nombres propios de policía, de personal policial de esa comisaría, que están en proceso. La fiscalía tiene que culminar aproximadamente en un término de 4 meses, que es más o menos lo que está tardando ahora las causas penales, con una formulación de cargo. O sea que la fiscalía tiene que culminar su tarea, esta fiscalía especializada, formulando cargos para cada uno de estos agentes que cometieron esos ilícitos. Luego es el juez el que tiene que dictaminar una condena. Y lo que estamos pidiendo todas las organizaciones, tanto sociales como derechos humanos, es que viendo que no se puede hacer una causa única y no se puede ir por la cuestión política, que es lo que yo recién decía antes, que es lo que más nos preocupa, vamos a tener que ir por la pena a un miembro de la fuerza, claro, a una pena que sea ejemplificadora y que marque la cancha y que le diga a los que vienen después de que si van a hacer violencia institucional van a terminar en la cárcel o van a terminar perdiendo su trabajo. Ese es el objetivo que nos pusimos las organizaciones, y eso es lo que queremos que pase de acá hacia adelante. Y sí, no dejamos de marcar una mirada crítica de que hasta el año pasado no tenemos por lo menos conocimiento de ninguna condena firme a ninguna gente, cuando sabemos que esta problemática tiene muchísimos años. Enfoques, enlazando miradas. Lago Puelo, Chubut. Se viene la inauguración del Mercado Popular en la vecinal del paraje Entre Ríos. Este domingo 2 de mayo, de 11 a 15 horas, la vecinal del paraje Entre Ríos convoca al primer encuentro del nuevo Mercado Popular, con la presencia de pequeños y pequeñas productoras, productos de la agricultura familiar, recolectores, artesanas y artesanos. Dialogamos con Carlos Estrada sobre la convocatoria de este nuevo mercado popular en una vecinal autogestiva. La idea del mercado, junto con todos estos clubes de compras y juntas de compras también que está habiendo, tiene por un lado una cuestión de tipo económica, y por otro lado también esos procesos de cambiar lo que son estos aspectos de qué significa ir a comprar algo, consumir y poder vender alguna cosa, ¿no? Que puede ser un elemento mucho más blando, una relación distinta entre lo que podríamos llamar un consumidor y un productor, ¿no? Sino un espacio más bien compartido, donde sepamos y conozcamos qué es lo que nos están vendiendo, qué es lo que nos están ofreciendo, desde qué lugar nos lo están ofreciendo, y también lo que llamaríamos el consumidor, o sea, la persona que va necesitando algo, pueda ir participando dentro de ese mismo proceso, ¿no? Haciendo crecer al productor y al mismo tiempo adquiriendo algo que le va a hacer bien, que sabe que tiene que ver con su salud, o que está hecho, si es una cosa artesanal, creativamente, donde hay corazón, donde hay ese tipo de cosas, ¿no? Largamos el 2, el domingo que viene, a partir de las 11 de la mañana. Más o menos la idea es que se extienda hasta las 2, 3 de la tarde, más o menos, y lo vamos a hacer inicialmente cada 15 días, o sea, domingo de por medio, digamos. sería el 2, después sería el 16, después sería el 30 y así. No podemos llamarlo que haya un festival en sí, pero va a ser una fiesta, ¿no? O sea, la idea de esta sensación de fiesta, fiesta en ese sentido, ¿no? En fiesta en el sentido de gente que se comunica, que se junta en un espacio y va compartiendo lo que hace. Y entre las cosas que se hacen va a haber músicos. Y en el futuro están planificadas la posibilidad de talleres. El modelo del otro día de la fitoferia estuvo muy lindo y es una idea que me parece que es re linda, ¿no? Que no solo sea un espacio donde alguien entre, vea lo que quiere comprar y se lo lleve y se vaya, sino que sea un espacio donde la gente esté. O sea, era un poco lo que pasó inicialmente hace muchos años, lo que pasaba en la feria de Bolsón. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.